bloque dedicado a la música en la jornada de este jueves 25 de marzo. Vamos a hablarles a continuación del concierto de marchas procesionales previsto para este próximo domingo, Domingo de Ramos, por parte de la agrupación musical Cristo del Calvario de Ubrique. Recuerden que ya la semana pasada pudimos hablar con las diferentes formaciones musicales que existen en nuestra localidad, tanto la Banda Municipal de Música como la agrupación, como también la agrupación musical Cristo del Calvario de Ubrique, para pues conocer cómo habían retomado los ensayos, ahora ya que se podía bajo un marco normativo establecido por ley por la Junta de Andalucía. En esos encuentros de actualidad, pues conocíamos también que se estaba preparando por parte de Cristo del Calvario ese concierto de marchas procesionales de cara al Domingo de Ramos. Una cita que precisamente el año pasado se intentó llevar a cabo y que por culpa del estado de alarma tuvo que suspenderse. Se retoma ahora, se empezó a trabajar en ello y ya tenemos, después de algunos cambios, espacio y día para el desarrollo de esta iniciativa. Vamos a hablar con Juan Chacón, que es el portavoz de la agrupación musical Cristo del Calvario de Ubrique. Juan, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, el escenario es verdad, Juan, que era totalmente diferente. Cuando la semana pasada hablábamos, sí, teníamos cero positivos, teníamos una tasa de cero. Ahora los contagios en Ubrique son mayores. Vosotros seguís adelante con el concierto, pero siempre, evidentemente, pues con cualquier cambio que se pueda producir a tenor de lo que establezca la normativa actual y el actual marco en el que nos encontramos. Nivel 2, se permiten realizar actividades como esta, con unos requisitos que se tienen que cumplir, pues con todo eso se plantea, ¿no?, esta iniciativa. Pues sí, evidentemente nosotros nos atendremos siempre, como es lo más normal del mundo, nos atendremos a lo que vaya surgiendo y a lo que vaya saliendo, pero hasta el momento todo sigue igual. O sea, nadie ha suspendido ningún tipo de espectáculo. Hay teatro, hay cine, hay exposiciones, hay horario el mismo de siempre, nadie ha cambiado nada, nosotros no tenemos por qué cambiar, no hay nada que nos lo indique, ni la autoridad sanitaria tampoco dicen nada al respecto, o sea que todo sigue igual, evidentemente manteniendo todo la seguridad posible como la marca la normativa, y si podemos ampliarla, pues aún así se ampliará lo máximo posible también. Claro. O sea, nuestra intención de momento es seguir contando con el concierto el día 28. Claro, sí que es cierto, ¿no?, que los niveles que determina por parte de la Consejería de Salud y Familia para pues establecer medidas más restrictivas en los municipios no son los que llegamos nosotros. No sobrepasamos los 500, según los datos que actualmente tiene actualizado la Junta de Andalucía. Estamos en esa tasa de 138,5, seguimos en nivel 2 y entonces, bueno, pues a nivel de normativa, a nivel de requisitos que hay que cumplir, los establecimientos, bares y comercios pueden seguir cerrando hasta las 10:30, el toque de queda, en fin. Sigue todo igual, sigue todo igual. Y me imagino que los expertos estarán pendientes de esos temas y saben lo que tienen que hacer, lo que tienen que decidir y cuándo. Nosotros también estamos pendientes de todos esos temas y de lo que comunique las autoridades sanitarias en el momento que dijeran alguna otra cosa en contra. Nosotros, por supuestísimo, pues estaremos abiertos a todo lo que se disponga, pero en principio, si se lo permite a otros colectivos, de hecho se están haciendo conciertos casi en todas las ciudades de Andalucía, ¿eh? Conciertos precisamente de bandas de música de Semana Santa. Claro. Y bueno, si nos atenemos también a lo que establece la normativa, ese boja, ¿no?, que nos referíamos la semana pasada, de la que recoge la orden del 4 de marzo, en el caso de los conciertos para nivel 2, pues pone que se realizarán preferentemente al aire libre o en espacios no cerrados, respetando lo establecido en número de integrantes de la banda para los ensayos. Se establecerá una distancia mínima de 4 metros entre los integrantes de la banda y el público, y de 2 metros entre los integrantes de la banda o agrupación. Los aforos de público se ajustan a lo establecido para espectáculos públicos. Y bueno, vamos a entrar en detalles, si te parece, para este concierto. ¿Se cumplen todos estos requisitos, obviamente, no? Sí, así es. De hecho, hemos cambiado el sitio del concierto. Dijimos que iba a ser en la zona del convento. Uh-huh. Y para mantener más seguridad y con más tranquilidad todas las distancias pertinentes, pues se traslada a la Plaza de Toros, con el aforo limitado, evidentemente, muy limitado, no el aforo de la plaza ni muchísimo menos, sino va a ser solamente en el ruedo, o sea, no vamos a sentar gente en el graderío, y en el momento que es con sillas, todo el mundo sentado, nadie de pie, y en el momento que se llenen las sillas, que van por invitación, pues se cerrará la puerta para evitar que pueda entrar nadie más y haya aglomeraciones de ningún tipo. Y hablando de la invitación, si alguien quiere acompañarnos y en este acto, llevamos más de la mitad ya repartidas. O sea, que nos quedan pocas, muy pocas. ¿Cuántas serían las invitaciones? Serían 150. Hemos medido aquello, se ha medido, está todo ya señalizado prácticamente. Ya lo estamos haciendo con los ensayos, como es lógico. Y serían 150 y yo creo que más de 80 y ya repartidas. ¿Y cuántos sois en la banda de los que vais a participar en el concierto? Unos 40 aproximadamente, porque ya los que están, algunos de fuera y eso, pues no, y algunos que por su propia voluntad, pues dice que no quieren asistir, con el rey temor, tienen un poco de temor y evidentemente pues también es aceptable su decisión. Pero vamos, que más que nada porque son gente de fuera y algunas están embarazadas, a punto de dar a luz y cosas por el estilo. O sea que no, seremos unos 40 aproximadamente. Claro, claro, lógico, ¿no? En ese sentido es que vamos, no tiene otra cuestión que decir, ¿no? Bueno, entonces tenemos todo esto organizado, todo esto establecido, según esa orden, como decíamos, del 4 de marzo, que establece, ¿no? Cómo se pueden dar los conciertos para el nivel 2, que es el que todavía nos encontramos nosotros aquí en nuestra localidad, ¿no? Mientras la Junta no diga lo contrario, y mientras no se diga lo contrario, pues esto sigue adelante. Incluso en el nivel 3, también se puede pueden dar conciertos. Pero exacto, que todavía estamos en el nivel 2, o sea que pueden incluso ir más músicos de que, porque como ya comentamos la otra vez también, pues en el nivel 2 serían 80, en el nivel 3 serían 50. Claro. Nosotros no vamos a llegar ni al del nivel 3, vamos a quedarnos en 40, 42 así aproximadamente. O sea que se está haciendo pues todo lo estricto posible, ¿no? Además también imagino que se cumplirán todas las normas, el uso de la mascarilla evidentemente, ¿no? Cuando se accede al recinto. Y los asistentes evidentemente también, no se la pueden quitar en ningún momento también. Y eso ya lo hacemos hincapié en eso. Eso es. Registro de personas que asisten al concierto, también hay que tenerlo. Sí. A través de invitación, por supuesto. Y el control de la temperatura al entrar al espacio. Control de temperatura y el gel hidroalcohólico, que también no lo va a poner el ayuntamiento, por cierto. Se lo agradecemos desde aquí. En fin, pues igual que la silla, igual que todo. O sea que el aforo estará totalmente limitado porque va a través de invitaciones. Y aparte de a través de invitaciones, cada uno tiene su silla. Si hay alguien de pie, es que no tenía que estar allí. Claro. Así de simple. Claro, claro. Así de simple. Bueno, pues esto es todo lo referente al tema de medidas COVID, que es, por desgracia, ahora mismo lo prioritario a la hora de informar siempre, ¿no? Pero vamos con el concierto, si te parece también, ¿no, Juan? Vamos a hablar del concierto de marchas profesionales, lo comentábamos, estabais ensayando desde que se pudo comenzar a ensayar, estabais preparándoos para este concierto, ¿no?, para quitaros la espinita de todo lo que no ha podido ser el año pasado y de todo lo que no va a poder ser también este año. Y bueno, ¿qué habéis preparado para el concierto de marchas profesionales? Bueno, se están preparando algunas marchas ya de nuestro repertorio habitual, pero bueno, siempre con alguna que otra novedad y alguna nueva y demás, y durará aproximadamente una media hora. Y más que nada, como tú dices, por quitarnos la espinita de la ilusión de los nuevos, de los músicos nuevos, que hay algunos músicos nuevos y demás. Y bueno, y la gente también tiene ganas, ¿eh? La gente tiene muchísimas ganas porque te puedo decir que nos han pedido invitaciones desde Sara, desde Ronda, desde Algodonales, o sea que hay gente que quiere incluso venir al concierto. Los de Ronda no sé cómo lo harán porque están en otra provincia, de hecho no se la hemos mandado, que lo hemos dicho, pero bueno, hay gente que quiere asistir al concierto, o sea que la gana no es solamente nuestra, sino de muchísima gente más. Bueno, pues vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, creo que son 8. 8 marchas son las que vamos a interpretar. Si quieres te digo cuáles son, que claro, entrando claro, en Jerusalén. Venga. Entrando en Jerusalén, que esta la íbamos a estrenar el año pasado. La soledad del cautivo, que también se iba a estrenar el año pasado. Tu dulce rostro, que también se iba a estrenar el año pasado y nos quedamos con las ganas. Nuestro Señor, la mudá, y ya como más habitual y más vieja entre nuestro repertorio, pues La trabajadera, Buena muerte en la cruz y Contigo hasta el cielo. Son las marchas que se van a interpretar. Un repertorio muy variado y aproximadamente calculando el tiempo para que tampoco estemos allí mucho tiempo, aunque estamos en el espacio, a espacio abierto y libre y con muchísimo aire, porque ya te digo, dentro de la Plaza Toro, aún así tampoco queremos que dure mucho tiempo, durará aproximadamente una media hora o así, tenemos calculado. Son tres marchas de estreno, el resto forman parte del repertorio, ¿no? No, de estreno prácticamente creo que Entrar en Jerusalén es de las nuevas, es que desde el año pasado hasta ahora ya uno la hace como si fuera vieja, ¿sabes? Ya. Pero son que no se han tocado nunca por nuestra banda. Entonces Entrar en Jerusalén, La Soledad del Cautivo, Nuestro Señor, La Mudá, Tu Dulce Rostro Cautivo, esas son nuevas. Esas son prácticamente nuevas, no nuevas, vamos a ver, son marchas ya más viejas, pero en nuestro repertorio y interpretadas por nosotros son nuevas. Sí, lo entendemos. Y el resto, bueno, pues sé que la habíais trabajado con anterioridad y la exactamente, y se había tocado ya en procesiones y demás, sí. Claro. ¿Ha costado mucho trabajo preparar este concierto, Juan, después de tanto tiempo sin tocar, después de tanto tiempo sin ensayar? La verdad que sí. Sí, no por el... más que nada por la práctica, más que por otra cosa, por la práctica, porque han sido muchos meses de inactividad, ha sido mucho tiempo. Hemos tenido muy pocos ensayos, que hubiéramos querido más. Evidentemente la semana pasada tuvimos 4 y esta semana van a ser 5. No con la intensidad que quisiéramos ni de la forma que quisiéramos, y aunque parezca que 9 ensayos es suficiente, para un músico te crea cierta inquietud porque necesita la música necesita mucho ensayo y mucha práctica, y en este caso pues nos vamos a lanzar así porque me parece que pueden más las ganas que otra cosa. De nosotros y por el público también, ya te digo, hay mucha gente que está con mucha ilusión de este concierto y que quieren estar allí presentes y quieren acompañarnos. El concierto se había planteado en un primer momento, pues como con todo esto que tú nos estás comentando, y también el Domingo de Ramos por la tarde, sí, porque es en ese horario cuando se acompañaba a la imagen de la borriquita en Ubrique. Y un poco de manera simbólica, ¿no? También se había organizado el concierto pues en ese momento justo. Así era como lo hicimos, por eso lo hicimos también en lo más cercano al convento. De hecho, lo hicimos en el convento, aunque la parte civil, en vez de la parte religiosa, porque el convento tiene las dos partes. Pero bueno, era la idea. Incluso queríamos darle algo de participación también a la hermandad, pero la hermandad dice que no puede. Tienen que preparar sus cultos, tienen que preparar su historia y no. Entonces, la idea sigue siendo la misma. Empezar Domingo de Ramos como nosotros lo empezamos, tocando la borriquita de Ubrique, y va a ser a las 6 de la tarde. Lo que pasa es que nos hemos cambiado a la Plaza de Toro para más seguridad y más comodidad de todos los asistentes y de todos nosotros. Claro. Así de simple. Sí, además es lógico, ¿no? Porque el aforo, yo no sé si será mayor, pero... Es mayor. Es mayor, pero también el espacio es mucho más amplio, ¿no? Y permite, bueno, pues que las entradas, las salidas se controlan mejor, el acceso. Sí, sí. También es un sitio que, presumiblemente, bueno, pues si coincide con el Domingo de Ramos en el convento, pues será un día especial también, habrá mayor afluencia de gente en el convento religioso, me refiero al templo, ¿no? Sí. Si vosotros estáis al lado del concierto, hay más gente. De esta manera también se dividen los escenarios donde puede haber un mayor número de personas, ¿no? Por los actos que se vayan a organizar, y también es una ventaja, ¿no? A la hora de controlar y demás. Sí, la verdad que sí. Además, ya yo, según tengo entendido, los de la hermandad de la borriquita, evidentemente van a tener sus cultos, van a tener claro. Tienen que montar sus imágenes, tienen que prepararla para veneración, tienen que arreglar aquello, y lógicamente ellos también tienen su trabajo, sus labores, y no queremos interferir ni en una cosa ni en otra, y muchísimo menos con las hermandades. Entonces, lo vamos a hacer así, aparte del espacio, ¿eh? Como tú bien has dicho, estuvimos midiéndolo, porque una vez que tú piensas las cosas de una manera y cuando la ves en realidad te resultan otras, no es como uno se piensa. Y la verdad que cuando vimos que la distancia que teníamos que dejar entre el público y los músicos, y la distancia que teníamos que tener los músicos y demás, dijimos que aquello se quedaba muy, muy, muy pequeño por un lado y muy apretado por otro. Entonces, la poca gente que fuera iban a estar más incómoda y menos en condiciones. Entonces, se decidió por parte del ayuntamiento, que fue el que nos lo aconsejó también, entonces decidió de que nos trasladáramos a la Plaza de Toro, que es más espaciosa, más cómoda y más aire, porque al fin y al cabo, en la zona que ya te metes en un rincón, Que sí, que estás al aire libre, pero estás en un rincón. En este espacio, no, esto es un espacio abierto total. Así que a las 6 de la tarde del domingo sigue todo previsto y sigue todo igual. Claro. Es lo que tenemos. Lo que tenemos eso. Y me parece que la gente pues también tiene mucha ganas, porque ya te he dicho que empezamos a repartir las invitaciones a Gnosis, no ayer, a Gnosis, y van más 200 repartidas. Y eso te va a decir, para conseguir una invitación, ¿qué vamos, a la oficina de turismo? A cualquier músico. Cualquier músico se lo pide, como estamos ensayando todos los días, o cualquiera que se pase por allí esta noche. Nosotros estamos ensayando desde las 8:15 aproximadamente. Lo organizáis vosotros todo, ¿no? Lo que es el tema de la invitación. Sí, lo hacemos nosotros todos, sí. Vale. En el local de ensayo, por ejemplo, que es la misma Plaza de Toro. Es la misma Plaza de Toro. O a cualquier músico de la agrupación Cristo del Calvario se puede obtener esa invitación. Es más fácil allí, porque a los músicos a todos no nos conocen. Claro. A no ser que sea un vecino o algo y se las quieras pedir, pues lógicamente también se lo puede hacer. Bueno, pues ahí queda también esa manera de organizar, ¿no?, este concierto de marchas procesionales que llega organizado a través de la agrupación musical Cristo del Calvario de Ubrique, y que se va a desarrollar en la Plaza de Toros de nuestra localidad el domingo a partir de las 6. 30 minutos de concierto, unas 8 marchas procesionales, la gran mayoría de estreno para la banda y todas las medidas de seguridad que hay que poner en marcha. Eso no... Son 9, creo. Bueno, está, 8, no me acuerdo. Que te lo estaba diciendo los nombres de memoria y todo y no me acuerdo. 8. Bueno, 8 o 9, es lo mismo, media hora. Y como decíamos, todas las medidas de seguridad que hay que tomar, teniendo en cuenta el nivel de alerta sanitaria en el que nos encontramos y teniendo en cuenta el actual marco normativo de restricciones por la COVID-19 que hay publicado en la actualidad. Pues Juan, nos quedamos aquí para finalizar. Sí. ¿Qué decimos para finalizar? No, desear que todo salga bien, desear que todo siga bien en el pueblo y desear que la gente pues pase un buen momento y entremos en la Semana Santa como nosotros queremos entrar, con la música, que la música al fin y al cabo forma parte de toda esta vorágine de la Semana Santa, que son muchas cosas las que engloba, y que lo puedan disfrutar los que nos acompañen, que podamos disfrutarlo nosotros, que tenemos muchísimas ganas. Y que bueno, y que todo esto pues se quede como está, porque sería señal de que no estamos empeorando, por lo menos empeorando, y si puede ser que mejore mucho. Claro. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Juan Chacón, portavoz de la agrupación musical Cristo del Calvario de Ubrique, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días.